Yeah, we're gonna smoke the ganja. He read the word of God, you know? Oh! Watch it! Jorge! Dame volumen! Reggae roots! And a mercy! And a mercy! Para el mundo! Watch it! Watch it! Tell him it on now, funky! Listen up! Sabes muy bien que muchas veces cuando tenemos problemas terminamos fumando, soñando, ay, ay, ay. Y sabes también que muchas veces cuando queremos gozar terminamos oliendo, sufriendo, otra vez. Cocaína, cocaína. Tonterías que nunca nos pueden llenar. Como nuestra forma de nadie poder olvidar. Oye, la forma de cómo encontrar la manera de ser feliz. Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de él. Solamente debemos pedir en el nombre del Señor. Necesitamos de él. Yo necesito hablar con él para poder tener perdón. Necesitamos de él. Es el único camino para tener la salvación. Yeah, I pump it up, pump it up, yo. I pump it up, pump it up, yo. Ragamuffin style. Come on now, and here we go. Sabes muy bien que muchas veces cuando tenemos tristeza terminamos tomando, bebiendo, ay, ay, ay. Y tú lo sabes también que muchas veces cuando nos duele lo que sea terminamos tragando, tripeando. ¿Y con qué? Buscando la felicidad. Pero si eres un necio no vas a aceptar. Watch it now, bad boy, rude boy. Que te sientes vacío por nunca buscar la manera de ser feliz. Necesitamos de él. Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de él. Todos debemos pedir en el nombre del Señor tu rey. Yo necesito hablar con él para poder tener perdón. Necesitamos de él. Es el único camino para tener la salvación. Necesitamos de él. Yo necesito de él para la vida tener, porque él tiene poder. Necesitamos de él. Cuando se trata de un mensaje de Dios, todos deben atender. ¡Oye! Oh, yeah. Dame volumen. ¡Vibra! We're jamming in the name of the Lord. We're jamming in the name of the Lord. Hey yo, Rafi, llévatele. That's right. You know we rock it like this. We don't smoke sensimila. Come on now. We be reading the word of God 24/7, you know. Island music.